Estamos con Lucía, vecina de acá del Hoyo, y que bueno, nos va a contar un poco de qué se trata este reclamo, qué es lo que están buscando. Buen día, ¿qué tal? Yo soy Lucía, soy de Lago Puelo, soy tía de alumnos que van a la escuela 717, la aerotécnica de acá de Cerro Radal, y vinimos a acompañar el reclamo porque nada, hoy la juventud, las niñeces están a la deriva de todo. Parece que en la agenda de ningún político está a la orden del día los pibes, así que vinimos a hacer apoyo en eso. Buenísimo. ¿Y cómo se han estado organizando para llegar a esta convocatoria tan, tan grande, tan importante? Yo creo que fue un conjunto de todo, la frustración y el cansancio de los padres, de las familias, de los mismos chicos que tienen que hacer milagros para llegar a la escuela. Entonces creo que el agotamiento hizo esto, ¿no? La lucha y el decir, bueno, basta, loco. Los pibes necesitan llegar a la escuela, los pibes necesitan desarrollarse, necesitan estudiar, y creo que es un derecho básico que hoy se lo debería de contemplar y estar mirando y haciendo vista gorda para otro lado. Muchas gracias. A vos.